La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. Con la participación de más de 60 mujeres indígenas de diferentes países y continentes, se desarrolló en Lima el taller y foro internacional Mujeres Indígenas, Territorio y Cambio Climático, Retos y Oportunidades hacia la COP20. Este encuentro tuvo lugar los días 15 y 16 de julio. En el marco del mismo, las presentes demandaron priorizar la tenencia y titulación colectiva de sus tierras y territorios como parte del desafío global de enfrentar el cambio climático que asola a la humanidad. El taller y foro internacional se fundó como un espacio para el análisis y debate desde la visión de las mujeres de pueblos y comunidades sobre los derechos colectivos al territorio, las tierras y la gestión integral de los recursos naturales y forestales. El evento fue organizado por la Iniciativa para los Derechos y Recursos, RRI por sus siglas en inglés, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP, y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP. Compartimos en esta ocasión una ronda informativa indígena muy especial. Escucharemos a 5 mujeres representantes de los pueblos originarios de 4 países de América Latina. Ellas nos relatan cuáles son sus inquietudes y qué desafíos afrontan. A continuación, escuchemos a Justa Romero, lideresa indígena del pueblo Bribri de Costa Rica. Nosotros como mujeres indígenas realmente en este momento, en este tema del cambio climático, nosotros estamos teniendo un problema muy serio porque a nosotros como mujeres no les están tomando en cuenta en las discusiones de este tema, la cual sabemos de que, por ejemplo, como mujeres indígenas, nosotros somos el eje central de este problema, porque nosotros somos los que estamos en la casa, somos los que estamos en el campo, somos los que sabemos qué es lo que está pasando actualmente con todo este cambio que se está dando. Nos está afectando en el tema de salud, nos está afectando en el tema de la agricultura, nos está afectando en el tema de educación y en diferentes aspectos. Y lo más grave es que si nosotros no estamos en una mesa de negociación, ¿quién mejor que nosotros sabemos lo que está pasando? Y lo más triste es que no se está reconociendo en este momento la cultura ancestral, que es una norma y leyes para nosotros, leyes hechas por Dios, que es la que nos hace tener toda esa belleza verde que nosotros tenemos. Nosotros sí queremos que todo eso se incorpore en el plan nacional de los estados, ¿verdad? Para que sea reconocido internacionalmente con estas grandes instituciones o organizaciones, ¿verdad? Violeta Reina es colaboradora de RRI de Guatemala. Toda la presión que hay por las industrias extractivas, principalmente minería, petróleo, expansión de palma africana, eso está afectando grandemente a la población indígena, principalmente porque hay una sobreposición de derechos. El Estado otorga licencias tanto de exploración como de explotación minera en territorios indígenas. El caso en Guatemala que ahorita está fuerte todavía es el de la minera Goldcorp en San Marcos. Es una minera que ya tiene como 10 años de estar ahí instalada, de las primeras en Guatemala, y ha tenido mucha conflictividad en la zona. Y ahora se está tratando de tener nuevas licencias de explotación ahí en la zona, de ampliar. Y yo creo que es un caso que muestra los efectos negativos que puede tener la minería en el país, principalmente porque ha dividido mucho la población indígena, ha desestructurado mucho la organización comunitaria. Hay varios frentes, primero a nivel internacional y a nivel local, a nivel legal, en donde hay solicitudes ante la Corte Interamericana porque haya habido violación de derechos. También hay una solicitud muy fuerte para el gobierno de Guatemala para que sea válida la consulta y que se reglamente la consulta a pueblos indígenas. Guatemala tiene firmado y ratificado el convenio 169 de la OIT. Sin embargo, como no hay una reglamentación y un procedimiento, pues es poco aplicable y poco respetado. Entonces se está luchando para que la consulta sea una forma de respetar el derecho de los pueblos indígenas y que sea vinculante a las decisiones que se tomen sobre el tema de minería. Dialogamos también con Blanca Chancosa, lideresa del pueblo quichua del Ecuador. Es mucha coincidencia con otros países igual, porque para la mujer indígena es un esfuerzo por triplicado, un esfuerzo por ser mujer indígena socialmente. Ahora las mujeres, por la migración del esposo, del papá, del hijo, que tienen que migrar para conseguir mejorar su vida, entonces ahí sufre la desintegración familiar. Se aumenta la carga de trabajo a las mujeres para el cuidado de la chacra, cuidado de los hijos, de los quehaceres. El problema es igual, porque el cambio climático afecta, impacta aún más a las mujeres indígenas, porque las mujeres indígenas dependemos día a día del agua, por ejemplo, y si se va contaminando, si va perdiendo las fuentes de agua, tiene que cada vez ir más lejos a buscar agua, agua limpia, para proteger la salud de sus hijos, de su familia. El riesgo a la salud, igualmente el cambio climático, el ambiental también afecta a la salud de la mujer, porque ahora se aumenta el cáncer de mama, cáncer del útero, también hay enfermedades a la piel. Más tarde conversamos con Talit La Yanguarista, lideresa de la comunidad nativa de Jeveros que se encuentra en la región Loreto, Perú, y coordinadora de la ONAMIAP en esta misma región. Mi comunidad como Jeveros, que tenemos nosotros el habla Xibilo, es un pueblo muy lejano, pero sin embargo, en las mujeres, participación de mujeres, nosotros la tenemos pocos. Pero sin embargo, cuando viene hay un conflicto, porque nosotros siempre vivimos luchando con lo que es los madereros, con las personas que están invadiendo nuestras tierras, con las personas con las empresas petroleras, estamos primero las mujeres para poder hacer el alto a todo esto. Actualmente nosotros estamos enfrentados con los madereros ilegales, porque son personas que vienen invadiendo cada día más nuestra comunidad, y siempre que llamamos a una reunión hay minoría de personas, pero sin embargo, de alguna y otra forma estamos tratando de luchar para que estos no entren. También con las empresas petroleras, estamos luchando contra ellos porque sabemos que traen grandes contaminaciones cada vez que yo a lo menos vengo participando en algunos encuentros como estos, donde que nos dicen que debemos de cuidar nuestro medio ambiente, pero sin embargo, las petroleras siempre van llegando, pero de alguna y otra forma estamos haciéndoles como un alto para que no sigan entrando a las comunidades. Nosotros como comunidad indígena estamos tratando de organizarnos más, de agruparnos más para poner frente a todo esto. Justamente el día en que yo iba a salir de mi comunidad, también estaba saliendo un grupo para ver a los madereros hasta qué punto vienen invadiendo ya para poner el alto. Nos hemos decidido en que vamos a agruparnos y vamos a poner alto a toda persona que nos vienen invadiendo. Escuchamos finalmente a Ruth Buendía Mestoquiari, presidenta de la Central Ayánica del Río N, Care, de Perú. En nuestra localidad, en nuestro país, hay poca apertura para las mujeres, mucho menos que las comunidades que están en campo, por ejemplo, comunidades que están alejadas de la ciudad, entonces no se le están tomando mucho en cuenta. Entonces eso es lo que se ha identificado aquí en las reuniones, que en otros países sí le considera a las mujeres en todo espacio que tiene en las decisiones políticas. En los espacios, más que nada en las decisiones en cambio climático, en las decisiones de negociaciones, de hablar sobre los cambios o programas que se puede hacer o convenio que puede hacer, ahí en ese espacio no se le están considerando a las mujeres. Nos está afectando en la que los cambios climáticos es por ejemplo, tenemos verano este año, estos meses, pero no se está veraneando en nuestras comunidades. Es importante que se debería tener en cuenta las mujeres también de las comunidades indígenas para que puedan participar en las decisiones, pero si no le participa en las decisiones, entonces ¿de qué se habla sobre la colectividad? Porque el eje familiar es la mujer. Creo que en esa parte yo tengo esta recomendación de que los hermanos indígenas que debería tener más capacidades en transmitir las capacidades de nuestras hermanas de la Amazonía. La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena.